Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 99 de Osera Radio, el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Como solo nos queda un programa, uno solo, para los 100, pues hemos decidido, pues no sé, hacer un super programa genial del 99 preparativo para el 100. ¿Qué te parece la idea, Marco? Bueno, una idea, es una idea. Aunque visto lo visto, no sé si ha sido una gran idea. Si ha sido o va a ser, porque todavía no hemos hecho el programa 99. Ya, pero lo hemos tenido que preparar. Pues no sé, estás un poco negativo tú. ¿Has puesto musiquilla o qué? Marco, hola, por cierto. Hola. Marco, ¿has puesto musiquilla? Música épica, ¿la oyes por ahí por el fondo? No sé. Sí. Sí, parece que esta vez te aclaras con la maquinita y no vamos a tener problema ni buscarte un manual ni nada. Parece que no. Perfecto, se ha oído perfectamente. Hola, Ethan, bienvenido. Hola. Tú también. ¿Con ganas de empezar ahí, con energía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya está, con energía? Sí. Hemos vuelto a los inicios de la Osera. Y de terminar también, porque vaya maratón de grabar programas llevamos. ¿Que estás cansado de tanto maratón? Sí, un poco sí. Bueno, pues nada, vamos al lío entonces. Y así, cuando antes empecemos, antes terminamos. Aunque siempre nos lo pasamos bien, a pesar de todo, ¿qué se dicen? Casi sí. Siempre nos lo pasamos bien. Bueno, como la decía, mayoría de las veces nos lo pasamos bien. Al lío, sí, esto es un poco, está siendo un poco estresante. Ya con uno a la semana teníamos suficiente, sí. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Supergirl. Hombre, ellos tienen uno a la semana. Nosotros podemos grabar 15 a la semana, pero... Hombre, espero que nunca tengamos que llegar a grabar 15 en una semana. Sobre todo porque yo tendría que prepararlos y me podría volver loco. Más sí, bueno, loco. Retomamos el hilo. Vamos a hablar hoy, como decíamos, de Supergirl, aprovechando que se ha estrenado una nueva serie en Estados Unidos. Y hemos visto los 3 primeros capítulos de esta serie y os vamos a contar qué tal está. Y ya que estábamos ahí viendo episodios, capítulos, yo creo que también está bien que hagamos ahí un ejercicio de nostalgia y rescatemos la película que le dedicaron en 1984 también al personaje de Supergirl. Y por supuesto, como cada semana, tendremos nuestra cosita de la semana. Así que música y empezamos. Vamos a comenzar por la serie, que aparte de ser lo primero que hemos comentado, yo creo que al final es lo que nos ha traído hasta este programa 99. Así que pues primero serie y ya luego, y luego película. Luego nos desahogamos, bueno, porque creo que sí. Ahí vamos a tener temita. Para rato. Ahí podemos discutir un poco, si queréis. Bueno, no sé si discutiremos. Igual estamos de acuerdo todos y no hay nada que discutir. A lo mejor aquí en la serie también discutimos, tampoco estamos tan de acuerdo. Vamos a ver, vamos. ¿Qué me cuentas, Ethan, de esta Supergirl, la serie? Que en Estados Unidos se emite por la CBS y todavía no hay prevista la emisión en España. Sí, no, de momento aún no se ha anunciado. Y es una serie bueno, que... cuando valga $2 millones, entonces España querrá comprarlo y no se lo permitirá. Es una serie que, no sé yo, no creo que lleguemos a ver en televisión, en cadenas de estas generalistas, como mucho en cadenas Netflix. De pago. Netflix no, porque esto es de CBS, y además Netflix solo compra series con temporada completa. O sea que de momento... Cuando tenga temporada completa, pues a lo mejor. Que falta poco. Podrían cerrar temporada ahora y ya tendría temporada completa. Temporada de 3 capítulos. Eso si fuera una serie de la BBC. Bueno. ¿Quién ha creado la super serie? Greg Berlanti. Entre otros. Entre otros ha sido Greg Berlanti. Que creó también Arrow y The Flash. Sí. ¿Cuál de las de Flash? La que estamos viendo, sí. Las dos nuevas, de tanto Arrow como The Flash. Sí, para la otra estaría mayorcito. Llevan el sello de Berlanti. Y yo creo que por eso lo han llamado para esta. De todas maneras, al ser una serie de la CBS, que es una emisora mucho más importante, mucho más cara que la CW, donde hacen Arrow y Flash, aquí hay más gente involucrada, más cercana a la cadena, para darle el toque de la cadena. Hablamos del argumento, hablamos del reparto. ¿De qué queréis que hablemos primero? Yo creo que primero el argumento y luego el reparto. Sí, yo así creo que sí. Así vamos asociando personajes a personas. Bueno, pues... ¿Quién? Hombre, ese es Supergirl. Y me decir, esa me puedo lanzar hasta yo, pero luego diré cosas que no son de la película o me las he inventado en mi línea. Archie en Facebook ha dicho que es muy fan de vuestras sinopsis. De nuestra sinopsis. Así que... Te queremos, Archie. Yo creo que no, son los ojos que nos miran y no los oídos que os escuchan. Los oídos que nos miran. Bueno, los ojos que nos miran, los oídos que nos miran. Vale, no. Venga, ya. Sí. Archivo por ti. El tema. Viva Archie, gracias. Bueno, pues tenemos a el planeta Krypton. Tenemos a la prima de... Ah, sí, es verdad, el planeta Krypton, ya no me acordaba de... Vamos a ver que es Supergirl, o sea, los super vienen del planeta Krypton. Solo que me acordaba de la película. Y eso es el inicio, ¿se puede spoilear? Spoilea. ¿Sí? Cuidado que vamos a hacer un spoiler. Un spoiler de los primeros tres segundos de la serie. Bueno, atención, spoiler. Está la prima de Superman. Es lanzada al abismo detrás de su primo para protegerlo. Y se pierde por ahí en el espacio. Se queda con la edad que está. No crece durante ese tiempo perdida. Y luego ya aterriza en la Tierra más pequeña que Superman cuando era mayor. Era bastante mayor. Eso es. La idea es que en teoría era la prima mayor. Por eso venía a proteger a Superman, que era el pequeño, para que no estuviera solo y porque no se sabía cómo iba... Creo lo que ni dónde raro, iba a acabar, ¿no? Lo raro es que Superman fue lanzado justo después de que el planeta explotara. No, justo antes. Eso, justo antes de que el planeta explotara. Sí que no les daría tiempo a los lanzan la cara. En la serie los lanzan prácticamente a la vez. Sale Jor-El, perdón, Kal-El, y luego sale Kara. ¿Kal-El? No se llamaba... ¿Cómo? Clark Kent. Eso es en España. Aquí, vale, el, Marco, bien. En Madrid, la capital. Muy bien, Marco, apúntate una. Eso es en América. Eso es cuando aterriza, sus padres adoptivos le ponen ese nombre. Pero su nombre kryptoniano es Kal-El. Porque Joel es el padre. Jor-El es el padre. Vale, bueno, vamos a aterrizar que esta vez no es culpa nuestra. Y la casa de él, un podcast. Bueno, pues eso, que lanzan a Kara, como dice Ethan... Se pierde por ahí por el espacio, al final llega al planeta Tierra. Siendo la prima pequeña de Superman. Y al final Superman ya se ha hecho todo un hombre y es súper independiente y se apaña la mar de bien sin su prima, que llega tarde para ayudarle y en todo eso. Salvando Starling City. Y está llegado a National City y es la superheroína de la ciudad. Este primer episodio, aparte de contarte los orígenes, te cuenta también realmente los orígenes de Supergirl en el planeta Tierra. Sí. ¿Qué es lo que estás comentando tú? Del primer capítulo ya no me acuerdo muy bien, porque lo vi hace tiempo, pero me acuerdo de que hace lo típico de salvar un avión, que lo hacen todos los de la familia. Sí, cuando llegan a la Tierra... Es costumbre familiar. Es tradición. En cuanto llegan a la Tierra, salvan un avión al que le ha explotado uno o dos motores. Sí, bueno, en definitiva... Eso sí, uno lo cogió del ala y el otro del suelo. Tiene cierta diferencia. Sí, como decía, en definitiva lo que hace es incluso ella misma descubrir que tiene poderes de los cuales no era consciente. Ya sabía que venía a ayudar a su primo y punto. Y la necesidad, digamos, de pues es un drama, es lo que le lleva a ser consciente de que tiene superpoderes. Ya, yo creo que ya, porque si no vamos a hacer el super argumento más largo de la serie. ¿Qué hacemos? ¿Qué me habláis del reparto? Melissa Benoist, Kara Danvers, que es Kara Zor-El, que es Supergirl. La verdad es que la chica da el personaje, es rubita, mona, delgada. Hermana adoptiva de Alex Danvers, que es Tyler Lay. Sí, una actriz conocida, por lo menos en series. No. En alguna serie, Alex Danvers. Estoy aquí yo en la IMDb. Alex Danvers es el personaje. Alex Danvers. ¿Sheri Leigh? No, yo creo que no. No ha hecho gran cosa, bueno, no lo sé. Ha hecho una que yo la haya visto en otro lado. Digo, igual yo no necesito más para que sea conocida. Dila. No, sé que la estás buscando. Pero no sé dónde me he metido en la IMDb. Bueno, sigue, dicen, ¿quién más? Mientras Mariluz se lo ocurra. Mecca Brooks como James Olsen. Sí, ahí ese es el gran cambio sobre Jimmy Olsen de toda la vida. Ha sido un chico pelirrojo, bajito, un poco pringaete, y aquí es un negro enorme, además buenorro y demás. Pero, de los que alegra la vista. De los que es el tío bueno de la serie es James Olsen. Lo cual pues no deja de ser un tanto peculiar. Dejémoslo ahí. Jeremy Jordan es Winscott, que también está contratado para 13 episodios. Que están contratados todos para 13 episodios. Que son todos los de la serie. Que son los que de la primera temporada. Los que de momento tiene contratada la serie. Hasta que le den temporada completa o no. Este es el ayudante. Este es el pagafantas del grupo. Sí. Este es el pelirrojo de... Este es más parecido a Jimmy Olsen, sí. Pero montó aquí la super oficina privada de Supergirl. Sí. Ahora entraremos en eso. Ya la he encontrado, ya la he encontrado. Sí, es que me había metido en el personaje en vez de en la persona y por eso no encontraba nada. Anatomía de Grey, por favor. Sí, bueno, ¿quién no ha salido en Anatomía de Grey? O sea, a ver... No, pero esta es la hermana, la hermanísima primera, porque luego sale una hermanísima segunda, la hermanísima primera de Grey. O sea, que esta actriz se está especializando en hermanas. En ser hermanísima. En ser hermana. Hermanas de las protagonistas, que dan el nombre a las películas y series. Tenemos dos actores más, vamos con ellos. David Harewood como... Hank Henshaw. Y que este es el jefe de una organización secreta. La OTAN. Iba a decir, no vamos a decir nada. No decimos nada. No decimos nada, ahí lo dejamos. Es el jefe de una organización secreta, de momento. Una organización secreta, de momento de lo bueno. No es la OTAN. Tiene otro nombre, pasa que no me acuerdo. Y la última. Calista Flockhart como Cat Grant. Es Ally McBeal. Sí. Y es la superjefa de Kara. Bueno, es Ally McBeal, pero no es el personaje de Ally McBeal. O sea, no penséis que tiene algo que ver el personaje con Ally McBeal. Está más... Es Cat Grant, es un personaje de la mitología... Cargante. De Superman, pero... Es bastante cargante. Ah, ¿esta es de la mitología de Superman? El nombre sí. Todo lo que lleva alrededor, pues depende de la época de Superman, pues es posible que haya algo parecido. Pero era también la, digamos, la directora de la competencia. Bueno, es que ha pasado por tantas fases, pero bueno, nunca ha sido un gran personaje, pero no se han inventado un personaje nuevo, han cogido un nombre que ya existía. Pues ya está, el reparto. ¿Opiniones? ¿Qué os ha parecido esta serie en comparación con otras de superhéroes que estamos viendo y demás? Pues diferente, por ahora lleva 3 episodios, no se puede decir mucho. Bueno, pero sí, ya se empieza a ver un poco el tono que va a llevar y demás. Sí, que es la heroína encubierta. Es que todos los héroes son encubiertos, no se sabe quién este es. Está menos. No, los de Berlanti, porque Flash también, a cada uno que pasa por delante se quita la máscara. Y ahora está empezando... a quitarse la máscara delante de todo el mundo. Y a Ronnie te cuento, ella lo sabe casi todo el mundo. Pero... menos su familia. Pues sí, a Arrow ya no le queda, pobre hombre, familia. Pero bueno, no hagamos más spoilers de Arrow. Ah, bueno, claro, que tú estás viendo la primera temporada, ¿no? La sí, segunda. La primera. La primera todavía. Ah, entonces aún... Aún vas a disfrutar. Bueno, ¿pero te está gustando más, sí, menos, igual? ¿Quieres seguir viéndola? Sí, la quiero seguir viendo. La iré viendo cuando tenga tiempo. Y cuando haya ordenador, que ahora no está en casa. Vale. Por mi parte. Por tu parte. El primer episodio me agradó, pero yo creo que simplemente porque a mí todos los episodios en general donde me cuentan los orígenes de un superhéroe me gustan. O sea, por defecto me gustan. Ya tiene que ser algo muy desastroso. Le gustó hasta el Daredevil de Affleck cuando cuentan la... con eso lo decimos, sí, todo. Sí, con eso lo cuento todo. No sé, me gusta. Me gusta verlos crecer, nacer... Pero no los viste nacer, simplemente. No, nacer, quiero decir, no hace falta que me cuenten cada minuto de su vida y cómo vino al mundo, pero... cómo nacen como superhéroes. Exacto. Pues eso me gusta. Sí que es cierto que una vez fuera de esa parte que a mí me gusta porque yo soy así y hay que quererme, no, casi que no esperaba... que aguantar mucho, digamos, con la serie porque no me aportó nada que me llamase la atención como para seguir viendo más episodios. Me parecía pues que iba a ser pues eso, una entretenidilla de pues en vez de Flash, Superman, pues ahora Supergirl, Supermana, y salvando el mundo poquito a poquito y ya está. Que no sé por qué no la han llamado Superwoman. Cuando normalmente se usa eso. Era un personaje en una época donde era la chica, no era la mujer. Ah, es que es la chica, entonces. La super chica. De hecho, en Sudamérica, que traducen casi todos los nombres, es super chica. Vale. El 2 y más el 3 ya parece que quieren darle ahí un... no sé, quieren darle más fondo al personaje, se quiere ir desmarcando un poco de lo que, incluso eso de lo que ha sido Superman, y parece que le están queriendo, o nos están queriendo enseñar que realmente no es la prima de Superman, es Supergirl. Esa frase existe en la serie. Entonces eso, me están dando una cosita a la que agarrarme a lo mejor para decir, ay, pues voy a darle un par más a ver si de verdad crece como personaje y me... ¿sabes? Me dan, sí, algo interesante como para seguir viéndola. Así ¿no que por dan? Esas igual me quedo algún ese episodio. O sea, si me aparece algo interesante, como por lo menos que a mí me enganche y me haga tener curiosidad, pues sí, le daré más de dos. Pero de momento sí que alguno, ya te digo, no pensaba que le iba fuera a dar muchos más, pero en el 3 ya he dicho, venga, va, pues vale. Mejor. Lo que pasa es que es un hilo muy fino, es decir, no esperéis que en el 3 da un vuelco el argumento y dices, oh Dios mío, esto es la apoteosis. Que... o sea, no. Pero hay algo ahí que parece que puede darte algo más. Que... yo he visto bien la serie, me ha parecido bien. Bueno, pues a mí no mucho. A mí la verdad es que no me gusta. No. El capítulo piloto, bien, me parecía una buena presentación. Se notaba mucho la mano de Berlanti. Parecía más una serie. Era una serie de CW, pero con más dinero. Tenía algunos referentes muy clásicos. Lo de formar enseguida el equipo, que es lo mismo que han hecho en The Flash, lo mismo que ha hecho Arrow. No obsesionarse con el tema de la identidad secreta, el juego con la hermana, ese equipo pseudo militar en el que trabaja y demás. Bien, eso está bien, eso me gustó. Pero luego la serie, creo para mí que está cayendo en cosas que no han caído ni Flash ni Arrow. Por ejemplo, el tema de donde trabaja Kara. Es muy forzado, aunque James Olsen le deje caer que su primo también lo hace para para ganar dinero y tal, ella ya tendría un trabajo en la organización donde trabaja la hermana. Qué mejor que tener ese empleado. Y además tiene un trabajo que no le permite la libertad para irse cuando quiera, que es lo que en realidad está haciendo. Con lo cual, ya me empieza... Sí, que todavía ser fotógrafo no, sí que te da... Claro, o ser fotógrafo periodista o un trabajo más... De calle. Más de calle, vale, pues sí que sí. Le permite estar más libre. O sea, ya me empiezan a dar una serie de suspensión de credulidad en cosas que digamos que me la tendría que reservar para otras cosas, ¿no? De momento no me está gustando mucho, tampoco me gusta ese triángulo amoroso tan forzado de entrada que ahora parece que va a ser un cuadrado y triángulo cuadrado. No ahí... estamos dando mates, estamos dando un programa de radio. Hay dos personajes masculinos interesados. Hay interés amoroso entre varios personajes y que es muy, muy de topicazo de cosas que tampoco han forzado ni en Flash ni en Arrow, han forzado. Sí, ha llegado más natural a lo mejor que aquí, que de repente ya en el segundo episodio ya lo tienes enamoramientos ahí a tope. Y luego también el hecho de que el tío que monta el super equipo es un pringao y de repente tiene acceso a una serie de materiales y una serie de conocimientos, una serie de cosas que dices, ¿por qué? ¿Y por qué estás trabajando sí, ahí? Porque mola. Claro, exactamente. Es un porque sí, porque mola. Exacto, tú lo has dicho. Pero el porque sí, porque mola... Pues guía mucha gente a verlo todo. No siempre me lo trago. Por ejemplo, en Flash... en Arrow vimos ir evolucionando a Felicity. Y aún así Felicity, el origen de Felicity, y luego, ya era... Claro, luego ya te explicaban el origen de Felicity, pero además ella estaba trabajando en un sitio donde podía tener esos conocimientos. ¿En The Arrow? En The Arrow al principio, eso sí que lo habrás visto. Los principios de Felicity no empiezan el equipo. Y Felicity trabaja en la compañía, precisamente es la informática friki que se encarga de solucionar los problemas en la empresa, informáticos, digámoslo así. Ah, esa, sí, esa. La rubia. Sí, esa. Y desde el primer momento se deja claro que ese es su trabajo, pero que tiene un nivel excepcional. La de las gafas, una. Sí. Y en The Flash, los ayudantes, o sea, el equipo Flash, son súper genios. Y son súper genios porque trabajan de genios. Y su trabajo es ser genios. Son súper listos. Claro. Aquí no, bueno, aquí tenemos. Estos son Scorpion. Estos son simplemente científicos. Aquí tenemos a un secretario que de repente tiene acceso a equipo que vale millones. Bueno, lo de que tiene acceso es porque se lo ha encontrado por ahí. Pero no, se ha encontrado el despacho. Pero el material que ha montado ahí, o sea, la oficina suyo. Que ha montado, eso vale millones. ¿Y de dónde suyo. Lo ha sacado? ¿Y cómo sabe todo eso? Sí, sí. Y luego los conocimientos, o sea. Porque sí, porque mola. Porque sí, porque mola. Entonces no me gusta, no me está gustando. A mí sí. Perfecto. De todas maneras, como es una serie de superhéroes y eso me interesa, pues le voy a dar unos cuantos capítulos más. Además, no sé si es por ver quién se impone. A mí me da la impresión de que esa parte la impone un poco CBS y la parte superheroica es la que lleva Berlanti. Si Berlanti consigue llevar adelante pues las ideas que tiene con personajes secretos, con esta... Hay una serie de supervillanos que han venido en paquete y están por ahí escondidos, que van a ir saliendo. Que ahora mismo, iba a decir, otra de las cosas que a mí no me ha gustado, porque me ha parecido también muy típico y es igual que como empezó Flash, es un episodio malo... Bueno, eso es una forma de presentación de serie. Hay que empezar a enganchar a la gente poco a poco. Si le haces una serie muy con tramas río, muy de acabar siempre... No le das oportunidad a la gente de engancharse. Claro, hay que empezar a conocer a los personajes y demás. Sí. Por eso que ha empezado así, pero mi esperanza, o sea, yo cuento con que no sea eso lo que es la serie, sino que pase, pues como decía, como en The Flash, que empezaron así y luego ya eso, a los X episodios, eso ya lo dejan de lado y ya te van contando otras cosas y se dejan esto de... Aventuras de The Flash, claro. Si es que... Un episodio malo. Pues capturan a un metahumano, por lo menos intentan capturarlo por episodio 1. Por eso, yo cuento con que eso sea lo mismo, que ahora es por la necesidad imperiosa de los inicios, pero que luego eso desaparezca y se convierta en otra cosa. Bueno, pues yo creo que... Cada uno ha revelado su opinión. Sí, yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿no? ¿Queréis decir algo más? No. Pues vamos a ver si hay música por ahí. Mira, boom. Que no se nos olvide, como siempre, nuestra cosita de la semana. ¿Qué tienes preparado para contarnos, Ethan? Un libro que acabo de terminar de leer, que es Cavadores, que es el segundo libro de la saga del Éxodo de los Gnomos, de Terry Pratchett. Y que así un poco por encima, ¿de qué va esto? Pues de unos gnomos que en el primero, en el de camioneros, tres o cuatro gnomos se encaramaron a un camión y acabaron en una tienda donde había un montón de gnomos, bla, bla, bla, un montón de historia. Este, como era el primero, no es el que vamos comentando. Y se escapan en camión hacia una cantera. Y se quedan ahí hasta que los humanos quieren reactivarla, porque estaba antes cerrada. Los gnomos ahí disfrutando y de repente llegan los humanos. Y tienen que usar los gnomos una excavadora para salir y llegar a otra parte. Llegan a eso de los gnomos de la mina abandonada. Cantera. De la cantera abandonada a otro sitio. Sí, a otro sitio porque realmente creo que era cerca del aeropuerto. Pero no, campo abierto. Uh-huh. Ese a otro sitio era campo abierto sin sentido ahí colocado, pero que de eso poco queda en el mundo. Pues ahí llegan y aparece un objeto entre la sombra, bueno, un objeto que una sombra negra rara en el cielo y ahí ya está. Ya está, básicamente. Luego ya empieza el tercero. ¿Y qué te ha parecido este libro? Es interesante, me ha gustado. Es apto para cuando ya es un poco pesado, pero si algunos tramos que son lentos los aguantas, otros los disfrutas bastante. ¿Es divertido o, sí, es o divertido. Emocionante? ¿Qué es más? ¿Divertido? Emocionante. Es, es más, a ver qué les pasa. Más aventurero. El primero era más de humor que sí, este. Bueno, no me acuerdo. Es un poco cuando aparecen los humanos y es los gnomos intentando entenderlos. Vale, ¿y tú qué me traes? Pues yo tengo voy por la rama de tecnología de nuevo, pero no tanta tecnología, es decir, es por internet. MOOC. Sí, quiero hablar de los cursos MOOC, como dice Ethan, que son Massive Online Open Courses, que son los cursos abiertos por internet. Y masivos, porque cualquiera, como son online, cualquiera se puede conectar y hacerlos. Los hay, eso, podéis buscar MOOC en Google y os salen un montón de páginas para páginas donde aparecen estos cursos que comentamos. Yo iba a hablar sobre todo de una página, porque es en castellano. Realmente hay dos así que a mí me han llamado la atención. La que es en castellano, que es Miriadax. Y otra en inglés, que es Udacity. Esa es más fácil de decir, aunque luego si entras, más difícil de entender si no entiendes el inglés. En ambos, pasadlo todo al traductor de Google y os dará una vista aproximada de lo que sería el curso. En castellano hay otras, lo que pasa es que salen incluso, no sé si antes que estas en el Google, pero son más con algunos cursos gratuitos y otros muchos de pago. Entonces, a mí ahora mismo personalmente esas no me interesan. No creo que esto esté suficientemente desarrollado como para empezar a cobrar por ese tipo de cursos. Tal vez cuando esto evolucione más, ya haya más experiencia y ya vayas teniendo crédito en, ¿sabes?, en cuanto a las personas que te vayan a dar el curso, pues a lo mejor en ese punto sí que merece más la pena. En esas que decíamos que son de pago, es que tú, cualquiera, puede registrar un curso y hacerlo gratuito, ponerle precio. Entonces, no sé, creo que es un poco que por ahora... pronto, un poco rápido para que ahora cualquiera vaya a pagar por un curso en internet. De estas dos que os decía, Myriadax y Udacity, como decía, la de Myriadax es la que es en castellano, y además, no sé, yo la veo con cierto prestigio dentro de que esto creo que está comenzando todavía. Es una página, la iniciativa de esta página es de Telefónica Educación Digital, que es la parte especializada en aprendizaje online, supongo que de Telefónica, entiendo, una tipo fundación o algo así, y junto con Universia, que es una red de universidades de habla hispana y portuguesa. Entonces, de la combinación, de estos dos entes, digamos, ha nacido esta página. En la página podéis ver que hay un montón de universidades suscritas realmente, eso de la mayor red de universidades, Universia. No sé, no conozco otras redes, pero esta ciertamente es grande. Hay un montón de universidades y de España hay muchísimas, no sé si de todas las comunidades, pero de la mayoría, por la parte que nos toca a nosotros, está tanto Alicante como Valencia están allí, pero bueno, luego hay de Madrid. Hay también he visto privadas, o sea que ciertamente es grande. Tiene un montón de cursos por temáticas, aquí hay cursos de todo tipo. Yo de este sí que hice uno de coaching, por probar a ver qué era eso, y me gustó. ¿Qué dentro es? El coaching es, digamos, la ciencia que se encarga de toda la gestión de emociones para tu desarrollo personal, para ayudarte, pues eso, ayudarte. Es un poco la parte psicológica, pues, digamos, enfocada a mejorar personalmente, a conseguir cuando tienes bloqueos, por nervios, por lo que sea, pues conseguir ver qué es lo que te está bloqueando a base de, digamos, pues de gráficos y de cosas físicas que te ayudan. Es decir, no es solo en plan psicológico, sino te dan herramientas para ver cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, cuándo puedes tener un bloqueo, cómo superarlo, sí, etcétera. Entonces está curioso. Sí que me falta aquí todavía un poco de... a lo mejor de cursos, por ejemplo, dentro de la parte de tecnología, pues cursos que he buscado aquí no los he encontrado, pero bueno, yo creo que están haciendo. Sí que hay, de todas maneras, si vemos los números, hay un montón de cursos interesantes y demás. La otra, que era Udacity, esa es en inglés, así que si no sabéis inglés, pues malamente ahí vais a encontrar nada interesante. Pero si sí que sabéis, por la parte de tecnología, son los cursos de esta página. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que he encontrado algún curso que estaba buscando de por ejemplo, de Android y demás, Android, sí, Studio, tal, pues por lo visto en esa página sí que hay. Esos no los he hecho, es decir, esta página no la conozco, solo la conozco por haber visto de referencias en internet, pero todavía no la he utilizado, pero la utilizaré. Y contarás. Y os contaré. Pues nada, eso, buscad MOOC, M-O-O-C, y ahí tenéis, si hoy en día el tiempo libre escasea, lamentablemente... Pero creo que es una manera interesante de aprender cosas de manera gratuita y cursos que pueden estar bien por la red. Vale, me toca a mí, ¿no? Te toca. Yo voy a hablar de una serie que he visto unos pocos capítulos. Es una serie que también ha empezado esta temporada en septiembre, también en CBS como Supergirl, que se llama... Limitless, Sin Límites, que está basada en una película que protagonizaba... no me acuerdo ahora cómo se llama. Steven Stewart. ¿Tú qué dices? No, ¿para qué te metes si no tienes ni idea? Inventas un nombre y a ver, y si cuela. Bradley Cooper. Y es una serie... Yo no, como no he visto la película, voy a hablar solo de la serie. Es un tipo que... si se toma una pastilla, ¿azul o roja? ¿Por? Momento friki. No, tu madre que se ha vuelto friki últimamente. Sí, no, me dan así, me dan ramalazos solo. Te dan ataques de frikismo. Yo bueno, no, todavía no tomo eso. No, si se toma una pastilla, digamos que se convierte en el tío más listo del mundo, que el cerebro le va a tope. Se acuerda de todo lo que ha leído, visto, puede tener unos cálculos perfectos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante unas cuantas horas. Entonces, el problema es que esta pastilla, si te la tomas te acaba matando en poco tiempo. O sea, si te la tomas de seguido, te acaba matando en poco tiempo. Sin embargo, él se la toma y no muere. El por qué es un misterio para algunos, no para el espectador, que ya lo sabe en el primer capítulo, pero sí para el FBI, que es donde él empieza a trabajar en el FBI y demás. La serie está bastante bien. La protagoniza Jake McDormand, que tiene un personaje bastante complicado porque tiene que prácticamente hacer dos papeles, uno es con y otro sin la pastilla, porque no es que cambie, pero claro, se vuelve muy arrogante porque lo sabe todo. Entonces, incluso hay capítulos donde se deja mensajes y habla consigo mismo, porque prácticamente son dos personas diferentes, con y sin la pastilla. Lo hace muy bien el hombre, me está gustando mucho. La chica que es Jennifer Carpenter, que es una mujer que tiene un aspecto un poco especial y no es la típica que parece que en vez de policía haya salido de un desfile de modelos, tipo la de Castle o demás. Sí. Tampoco es que sea fea, pero en fin, tampoco es una modelo. Y la serie, no tiene por qué serlo, es alguien. Y una serie muy, muy curiosa, un personaje muy curioso que sale es la jefa del FBI, que es María Elizabeth Mastrantonio, que hablamos de ella hace relativamente poco, que está ya la mujer, pues está mayor, pero me hizo ilusión. ¿Pasan para todos? Me hizo ilusión verla otra vez ahí en pantalla. Y una cosa muy buena que tuvo esta serie es que el primer capítulo es también un poco procedimental, o sea, el caso de la semana, pero una cosa que te enganchaba mucho es que el primer caso era el del protagonista. Entonces, con lo cual, te estaban presentando la serie con un caso donde ya te interesaba todo lo que estaba pasando porque era el protagonista. Con lo cual, digamos que enseguida empatizabas más con la situación. Entonces, es una serie que sin ser una obra maestra, pero sí que te va manteniendo, pues, por ir siguiendo viéndola a ver por dónde van a salir. Está bastante, bastante bien. ¿Pasamos a la película? Vale. Tras el éxito de las primeras películas de Superman en 1984, casi el momento de Regreso al Futuro, hicieron un spin-off dedicado a su prima Kara. Sí. ¿Te lanzas con el argumento? ¿De esta también? De la película. Esta me va a gustar mal porque... Ethan, cuéntanos. Estuvo dirigida por Gena Twerk. Sí. Pero cuéntanos, ¿de qué va la peli? Pues... Porque no tiene nada que ver con lo que has contado de... Viene en una ciudad que al principio parece un iceberg gigante rodeado con cuatro luces que desde dentro es un poco kryptoniano. Y hay un chico, creo que es el padre de Kara, que va esculpiendo cosas. Ah, bueno, ese es No es el padre, es uno. Es otro. Es el amiguito de Kara. Sí, algo así. Y pues va esculpiendo cosas y ha robado una fuente de energía vital para la ciudad para darles vida, para darles una ilusión de vida. Y esa fuente se llama el Omegaedro. Se lo da a Kara un poco para que juegue un poco con él. A escondidas para que no le pillaran que la tenía... De todas maneras, tampoco hace falta contar toda la escena entera. Esa es la escena 1. Vale, ya habéis contado más o menos cómo era la ciudad de Argos. Y lo perdió. Vale, ¿y qué pasa? Que Kara sale a buscarlo y acaba... el Omegaedro y ella acaban en la Tierra. El Omegaedro acaba en la taza de café de una bruja de magia negra y ella acaba debajo del mar. Matarile. No, acaba debajo del mar. Sí, sí, sí. Sí. Sale de debajo del mar, cierto es. Y a partir de ahí, pues es el conseguir el Omegaedro para recuperarlo, porque si el Omegaedro no está en la ciudad se muere. Sí, como la es la energía vital. Se le va descomprimiendo, pero lo que no me entra es que decía dos grandes fuentes de energía. Si pierdes una, debería quedar la mitad de energía. Sí, es que aquí no entra nada. O sea, ni entra ni sale, ni nada de nada. O sea, es la película más caótica que he visto en los anales del caos de las películas caóticas. Bueno, sí. A ver, dice que quedan dos, pero la ciudad se apaga sin uno. El argumento es delirante completamente, desde el principio hasta el final. Nada tiene sentido. Nada, absolutamente nada tiene sentido. Así que, si queréis, hablamos del reparto y luego es ya... Es como un mando a distancia. Si le pones una pila, tienes que poner por lo menos un cable al otro lado para que funcione. Eso, algo así sería. Algo así, sí. Solo que no lo ponen, porque no les da la gana. El caso es que luego, cuando llegan a la Tierra... Este aparato lo encuentran unas aspirantes de brujas y de repente se convierte en una fuente de poder mágico y que tampoco tiene ningún sentido. No tiene sentido. Porque es una fuente de energía. Lo que le falta es tener un enchufe para enchufar las cosas, que es una fuente de energía. Bueno, por eso digo, si queréis hablamos un poquito del reparto y... Bueno, obviamente, pues un montón de aventuras. Al principio se encuentra con dos impertinentes. Sí, no, pero ya que sí, era por aventuras y desventuras. Digo, hablamos ahora, luego en las opiniones, pues ya entramos en detalle en como aquí no hay que tener miedo a los spoilers del 84. Ahora nos desahogamos hablando de la película. En el reparto, Ethan. Faye Dunaway es Selena. Es la villana. Que es la bruja. La villana súper exagerada. Todo lo que Faye Dunaway podía exagerar, lo exagera. Y más. Y luego un poquito más. Helen Slater es Kara Zor-El / Supergirl. / Linda Lee. Es que es su segunda identidad. Kara Zor-El y Supergirl es lo mismo. Es luego su personaje lo mismo que hemos dicho antes de Melissa. Rubia, mona... Sí, pero bueno, si es que es como toda la película. Sí, insulsa, sí. Pero es que no da para mucho la película. No sé. Es que y además es guión... que cantan demasiado los cromas. Ahora, estamos con el reparto, sí. No te aceleres. Sigue. ¿Qué más? ¿Quién más trabaja en la película? Peter O'Toole es Zaltar, es el escultor. Es el escultor, tenemos que contratar a un actor conocido. Pues contratamos a este. ¿Qué papel le damos? El más tonto de la película. No, porque hay más tontos. Pero ahí. Ahora, el que viene. Es el más tonto de la película. Hart Bochner es Ethan. ¿Es guapo y tonto? Oh, Dios mío, o sea... Yo no sé el que pensó. Y este yo papel. Creo que podemos dejarlo ahí, si queréis. Bueno, solo porque la siguiente también es conocida. Es Mia Farrow, que es Alura, que es la madre de... Sí, sale 10 segundos. Sí, pero es conocida. Sí, sí, sí. Para que veáis que, a pesar de lo que vamos a contar ahora, de lo poco que nos ha gustado la película, había actores conocidos. O sea, tanto Faye Dunaway como Peter O'Toole, claro. Como Mia Farrow. Sí. Sí, cogieron un poquito lo que ya habían hecho en Superman con Marlon Brando. Sí, lo que pasa es que lo que ha salido de aquí, yo no me acuerdo de Superman de Marlon Brando, pero... Me refiero a los nombres famosos, sí. No. Sí, pero que se dejaran para esto, bueno, es lo que me sorprende. El cheque. Sí, bueno, no, solo mejor. Un nombre más, que es Mark McClure, que es Jimmy Olsen. ¿Existe un Jimmy Olsen en esta película? Sí, sale un par de veces y es el... y este sí que era el de Superman. Este es el mismo que salía en las películas. Es el nexo de unión. Eso y una foto que tiene Lucy Lane en su habitación. qué casualidad que va a acabar en la misma habitación que Lucy Lane. Bueno, Ethan, ¿qué te pareció la película? Y ahí sí que son primos. También. Siempre son primos, ¿no? Siempre son primos. Sí, ahí sí, me refiero. Que como decías, el único nexo de unión, no. O sea, aquí sí. El único nexo de unión con las películas. Ah, vale, vale. O sea, con... Pero que el concepto de primos sí que lo mantienen. Sí. Se han cargado la Krypton. Se han cargado muchas cosas, Sí. Pero sí que son primos. Sí, no sé por qué. Son kryptonianos los dos, se supone, son porque primos. Como Krypton se ha sí, en estallado, pues... Bueno, ahora... Es como si ahora... Mi prima viniese de Marte. Sí, ahora luego, si queréis, comento un poquito por encima algo del personaje en los cómics, pero vamos solamente con la película, aunque tampoco puedo comentar mucho porque no es un personaje que nunca me haya interesado así demasiado. ¿Qué te ha parecido, Ethan? La historia por mí está bastante bien cogida, pero los cromas, la... un poco algunas partes sin sentido de la peli descarrilan bastante. ¿Y a ti qué te pareció? ¿O quieres que hable yo primero? Sí, no, hablo yo porque luego tú sacas un montón de cosas que a mí no se me habían ni ocurrido. Entonces, si lo cuentas tú todo, yo ya no tengo nada que contar. Entonces, casi mejor cuento yo mis cosas y luego tú rematas con todo lo demás. Bueno, un asco, pero desde el minuto uno. O sea, desde el minuto uno ya dices, oh Dios mío, lo que me espera. no sé. Aparte de lo que comenta Ethan de sin sentido, ya te digo, sin sentido, desde el minuto uno, las cosas mal contadas, porque ni siquiera dices, es que ocurren cosas sin sentido, pues como decíamos del Bond. Sí. De la película de Bond, pero bueno, te están contando algo que de base tiene sentido, que tiene un fondo interesante. Sí, haces alguna exageración que exige más suspensión de crueldad que puedes tragar, pero bueno, por lo menos están contando una historia relativamente coherente. Aquí ni eso. Aquí, ya te digo, desde el minuto uno te van presentando cosas, te van presentando el omegaedro este que le da vueltas en la mano porque sí, y ella se escapa porque sí... a buscar el omegaedro cuando le han dicho que no sobreviviría, pero ella en toda su ingenuidad e inocencia... No, que no sobreviviría, se lo ha dicho ella a Zaltar sin la máquina. Porque no sabía que la máquina era para viajar por el conducto. Por el conducto. Pero, o sea, que las cosas casi las van vomitando. O sea, no te las cuentas, te las vas encontrando, no sé, sin, ya te digo, sin sentido ninguno. Aparte, los personajes... Me parece una Supergirl... no sé, una película muy tonta, ¿sabes? Muy hecha para eso, para niños. Entonces, si la tomas como una película, a lo mejor hecha para niños... Hombre, es una película hecha para niños, pero para mí es una mala película hecha para niños. Sí, o sea, es una película mal hecha para niños. Pero sí, obviamente, también es Supergirl, es una película infantil, ¿no? Estamos hablando del 84, todavía no había ese concepto de que los superhéroes podía gustar a... No, pero si la comparas con Superman... O sea, es que esta es para niños, pero... No, esta es... O sea, tiene todos los defectos de Superman, que yo, si las películas, el Superman original, soy muy crítico, a mí no me gusta. Tiene todos los mismos defectos y un par de kilos de defectos más. Sí, sí, o sea, sí. No. Aparte eso, los personajes, el de Ethan, el pobre... No, todos los personajes, todos. Bueno, sí, todos. Es que todos, es que no hay ningún personaje, ninguno que no hay se ninguno, salve, ninguno que merezca coherente. La pena. Ni los protagonistas, ni los secundarios, ni nada. Bueno, la facilidad con la que se desmaya aquí la gente es alucinante. Aquí se desmayan todos. Es decir, aquí pierden el conocimiento por nada. Que te tienes que desmayar. Ah, pues nada, hago así, me doy así un vaído de cabeza... Hago como que es me que doy. Sí, es como se desmayan todos en todas las películas, no se puede... Sí, pero aquí lo hacen todos, sí, aquí lo hacen continuamente. Cada uno se tiene que desmayar y se desmaya pues por donde le da y ya está, y así todo, no sé, me parece tremendamente surrealista la película, ¿no? Pues sí, bueno, no me gusta. Yo nada. Voy a comentar yo lo mío, aunque ya te has desahogado bastante, Yo, la impresión que me dio cuando la estaba viendo, aparte de las obviedades malas, es que yo creo que este guión estaba escrito y en un momento dado les cayó la idea de hacer Supergirl y lo adaptaron deprisa y corriendo sin preocuparse demasiado. Porque no tiene... Si tú empiezas a extraer, ves que hay escenas concretas, pero que no tienen nada que ver con la forma, digamos, de lo que sería Superman. O sea, de con la, lo típico de las luchas de un superhéroe y nada. Es más, un cuento de brujería. Sí. Y a mí me da la impresión de que es una... Teníamos este guión, pues el héroe iba a ser tal, pues mira, tenemos Supergirl, reescríbeme cuatro cosas, me cambias cuatro tonterías y ya está. Como está triunfando por ahí las películas de instituto, pues vamos a hacer una escena tipo Porky's y la metemos por en medio. No tiene nada que ver con Superman, le ponemos el traje, pero no tiene absolutamente nada que ver realmente con... La S kryptoniana, que no sí. Es una S. Que aparte de eso... En la serie no habíamos comentado que sí que pensaba que esa S era de Super. No. Sí, no. Porque dice esa S en la en el traje. No dice el símbolo de bueno, Krypton de pero mi, es que de es mi pueblo es planetario. Es bueno. Que no lo sabrían seguramente siquiera los guionistas. Entonces, no, pero aquí cuando se escribió esto todavía la S era de Superman y de Supergirl. Lo del invento este de que la S significa esperanza, como en la última película de Superman. ¿Significa esperanza? No, es una chorrada que se inventaron los guionistas de la última película de Superman, que todavía no los he perdonado. Es porque en los pijamas kryptonianos estaba la S en la espalda. Sí, ahora es el logo de la casa de él, o sea, el escudo de armas de la casa de él. Pero ¿me vas a dejar que termine de hablar de la película, por favor? Pues eso, que la imagen es que tenían otra cosa escrita y pegaron con fixo encima a Supergirl. Entonces hay mucha tontería extra, y como la forma de escapar de la zona fantasma, que es un sitio tan terrible que te escapas por un pasadizo fácil. No puedo. Sí que puedes. Ah, vale, sí que puedo. Sí que puedo. Te voy a mandar las bolas blancas del inframundo. No pasa nada. Pues me parto. Y no me dan. No me da. Fácil. Yo me quedo aquí en este escondrijo y no pasa nada. Entonces, eso, el mezclar un aparato tecnológico con magia no es una mala idea. Pero si lo haces mal, sí, es que no tiene sentido, no le dan... No es que no, dices, bueno, si es que si te crees una cosa, no, es que aquí no hay nada que merezca la pena creerse. Y si es un omegaedro, tendría que ser un polígono. Y luego hay una... Es una bola. Hay una cosa que... Buen apunte, no se me había ocurrido. Un apunte matemático. Tiene razón. Y una cosa que a mí me da mucha rabia de estas películas americanas es que hay unos bullies, en este caso unas bullies, porque se mete... Ella, por cierto, llega, conoce todo de la forma de vida de la Tierra, se transforma porque en una persona y tal. Son las ciencias de su colegio cristiano. Sí, no, sí, pero ¿cómo sabe que se tiene que poner un nombre? Un que uniforme. ¿De dónde saca el uniforme? ¿De dónde saca? Bah, da igual. Lo saca mirando a alguien y dice, pues esto para mí. Es lo de menos. El hecho de que hay dos bullies y son... una chica feucha con gafas y una gorda. Y las guapas son las buenas. Como en el mundo real, ¿no? Vale, eso es lo más falso de toda la película. Bueno, la película es horrorosa, no hay por dónde cogerla. Los efectos especiales son espantosos, como Izan ha dicho. Y una cosa curiosa es que dentro de dos programas comentaremos Regreso al Futuro, que es una película que es un clásico, que también hemos visto, para comentarla dentro de dos programas. Pues no lo vais a creer, pero está rodada el año siguiente. O sea, fijaos la diferencia de textura, de efectos especiales, de calidad, y es solo tiene un año de diferencia. De hecho, tienen una cosa en común, y es Mark McClure. Mark McClure, Jimmy Olsen, es el hermano de Marty McFly. Jimmy... Anda, es verdad. Pero casi nunca sale. Bueno, solo en la escena familiar de la primera Por eso película. Digo, pero que es curioso. Pero que la diferencia parece, la de Supergirl parece de 10 años antes, por efectos especiales, por fotografía, sí. Por todo. Por guión. El guión podía estar... ¿Y cómo desaparece la pirámide? Podrían haberla hecho bajar la montaña esa, pero hace ¡pup! Como si yo explote un globo. Bueno, ositos rápidos, chicos, que nos hemos extendido mucho. Seis. Uno. Y por no poner un cero, porque igual todavía me puedo encontrar en la vida algo peor que esto. Yo, pues mira, le voy a poner un 1 también y vamos a despedirnos, venga. Bueno, pues miramos a los cielos para ver si aparece algún que otro pariente lejano de Superman. Menos ridículo que este, por favor. Menos ridículo que este, por favor. Bueno, pero si son así de guapas, tampoco pasa nada. Guapa, pero tontaje rubia, no sé. No lo veo. Bueno, pues ponemos así punto y final a este O sea, la radio número 99. Podéis escucharnos la semana que viene, grabaremos el 100, pero la verdad es que ya lo tenemos grabado. Así que la suerte está echada para ese número 100. Nosotros nos vamos a meter de lleno en los preparativos finales de Star Wars Alicante. No os lo perdáis si escucháis esto antes del 21 de noviembre del 2015, porque va a ser la bomba. Si lo escucháis después, pues ya ha pasado, os habéis perdido el mejor evento del mundo. Por lo menos de Alicante. No, del mundo. Del mundo. Bueno, nosotros estamos haciendo los preparativos para trasladarnos temporalmente al bosque de Endor con este SWA. Nuestro próximo programa será el 100, que nos hace mucha ilusión haber llegado tan lejos y lo que nos queda, por supuesto. Así que nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.